Dios, yo te pido que tu presencia descienda sobre cada corazón y haga que cada corazón en esta mañana sea un corazón abierto, dispuesto para recibir tu palabra, Señor. Que en esta mañana tú siembres tu palabra con poder y que tú deshagas argumentos de mentira y de engaño que hayan podido estar cohabitando en nuestra vida juntamente con nuestra fe. En esta mañana que tu palabra penetre a lo profundo de nuestro corazón y saque lo que es correcto, saque lo que es incorrecto de entre lo correcto, Dios. Espíritu Santo de Dios, toma mi vida también ahora, toma todo este tiempo y trae tu bendición. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hemos estado en este último tiempo predicando sobre verdades fundamentales, ¿se acuerdan? Y el pastor estuvo predicando sobre la autoridad espiritual y yo creo que fuimos muy bendecidos con esta palabra. Y después vino el Día del Padre, entonces pues interrumpió un poquito la secuencia de estas temáticas. Pero en esta mañana yo quiero compartir esta palabra. Esta predicación la preparé hace 2 semanas porque en teoría más o menos era el domingo cuando me correspondía predicar. Y esta predicación está en el marco del tema que venía tratando el pastor de autoridad espiritual. Y el título de este mensaje es la rebeldía. Porque si vamos a hablar de la autoridad espiritual, es imposible no tocar el tópico de la rebeldía. Y podríamos hablar mucho, mucho, mucho sobre la rebeldía. Pero yo voy a hablarles en esta mañana de la rebeldía según lo que el Espíritu Santo me ha dicho a mí que necesitaba la iglesia escuchar. Entonces insisto esto porque la rebeldía como tal es un tema muy amplio y hay muchos matices en la Biblia, pero en esta mañana vamos a estar tratando lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Oír, escuchar atentamente su voz. Y yo quiero empezar el tema este leyendo una historia que me pareció muy interesante sobre la rebeldía, así que pon atención. Dice, un talentoso médico creyente tenía un hijo llamado Kit. Era intelectual y se graduó en el primer puesto entre su clase en secundaria. Pero el padre comenzó a darse cuenta de que aparecían algunas raíces de rebelión que no respondían a los consejos del padre. Kit quería estudiar el primer año en la prestigiosa Universidad de Stanford. Ya que vivían en el suroeste del país, eso significaría un gran gasto. Así que le dijeron a Kit que tendría que trabajar para ayudar con los gastos. A regañadientes dijo que lo haría y se fue. Mientras estaba en Stanford, nunca buscó un empleo, pero sí se alimentó de toda la bazofia del mundo secular acerca de los padres y lo terrible que es estar sujetos a ellos y toda esa basura. Así que regresó a casa durante sus vacaciones después de su primer año y le anunció a su padre que se iba de casa. Tremendo error. Su padre le dijo, está bien, hijo, pero te voy a decir una cosa. Todo lo que tienes, yo te lo he comprado. Él era un excelente violinista, así que le dijo, ese violín Stradivarius lo dejas en mi casa. El joven tragó en seco, parpadeó y dijo, está bien. Luego le dijo el padre, ah, y el auto nuevo, el coche nuevo que llevaste a la universidad es mío, así que déjalo en el garaje. Está bien, dijo el hijo. Y la ropa colgada en el closet te la compré yo, déjala ahí. ¿La ropa? Sí, toda la ropa, le dijo el padre. Te puedes ir con la ropa que tienes puesta y te puedes quedar con los zapatos que tienes puesto. Ah, también el dinero que tienes en los bolsillos es mío. Déjalo sobre la mesita antes de que te vayas. Veamos si hay algo más, pensaba el padre, ¿no? Kit estaba temblando y dijo, papá, pienso que te quedaste con todo lo que hay. El padre le dijo, está bien, entonces ya puedes irte. La historia termina bien porque dice que esa noche se sentaron y hablaron y arreglaron las cosas. El hijo se sujetó, se quedó en casa, lo hizo a la manera del padre y entraron en un tiempo de relación muy linda entre padre e hijo. Pero me pareció muy interesante empezar con esta historia, porque esta historia ilustra muy bien lo que es la rebeldía. Dios nos ha dado todo y sin embargo nosotros nos rebelamos contra su autoridad y contra sus métodos. Y voy a estar, insisto, compartiendo algunas cosas importantes en esta mañana. Lo primero, como siempre, creo que es muy importante definir el tema. ¿Qué es la rebeldía? Y cuando buscamos la definición de rebeldía, el diccionario define la rebeldía como rechazo a la autoridad. Rechazo a la autoridad. También la define como faltar a la obediencia debida que se merece la autoridad. Entonces ya estamos hablando de que la rebeldía entraña desobediencia a la autoridad. Una definición interesante es que la rebeldía es una característica propia de los adolescentes. Me pareció muy, muy interesante, por eso la estoy mencionando. Propia de los adolescentes, que se pone de manifiesto en sus actitudes de diferentes maneras. Por ejemplo, protestando constantemente, oponiéndose a las normas o a lo establecido, desobedeciendo por sistema, es decir, a veces ni siquiera tiene que ver el qué, sino que tienes que desobedecer, y enfrentándose con frecuencia a los padres, tutores y profesores. Y yo pensaba, wow, ¿solo le pasa a los adolescentes? ¿Ah? La Biblia dice que la rebeldía es el pecado de ir contra la autoridad de Dios. El pecado de ir contra la autoridad de Dios que se manifiesta en desobediencia a sus mandamientos. Desobediencia a sus mandamientos. La rebeldía en un sentido espiritual es el rechazo a Dios y a su autoridad manifestada a través de todas las áreas en las que Él ha delegado autoridad. Dios en sí mismo es autoridad, pero Dios delega esa autoridad. El Dios intangible delega su autoridad en cosas tangibles, en personas tangibles. Entonces, Dios delega su autoridad en la iglesia, en pastores y líderes. Esto lo podemos ver en Hebreos 13:17, donde está diciendo que, dice la palabra, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. El Señor está estableciendo autoridad sobre la iglesia, sobre los pastores y los líderes, y manda a sus miembros a obedecer a los pastores y someterse a ellos. Pero me encanta lo que dice, lo que sigue, porque es importante entender cuál debe ser el corazón correcto del pastor. Porque ellos velan por vuestras almas. O sea que cuando entendemos que someternos a la autoridad, sujetarnos a la autoridad es bueno, yo creo que el entendimiento de lo que es someterse a la autoridad cambia, se transforma. También debemos someternos a los padres. Esto lo vemos en Efesios 6, versículos 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor. Interesante, ¿no? A tus padres. Cuando tú estás obedeciendo a tus padres, ¿estás obedeciendo a quién? Al Señor. También dice que nos sometamos al gobierno. En Romanos 13, versículos 1 al 5, el apóstol está hablando de que debemos someternos al gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes que respetar los semáforos en rojo, tú tienes que pagar tus impuestos, tú tienes que someterte al gobierno. Dice versículo 1 del capítulo 13 de Romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Qué interesante, toda rebeldía contra tus pastores o líderes, contra tus padres o contra el gobierno, es una rebeldía directa contra Dios. Porque los magistrados, esta parte me gusta, por eso la quiero leer, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino lo malo. Quieres pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás la alabanza, porque es servidor de Dios para tu bien. ¡Wow! La autoridad te sirve a ti, es algo bueno para ti. Y la idea es que No te sujetes por temor al castigo, sino que aprendas a someterte en el entendimiento de que la autoridad es buena para ti. ¿Me están entendiendo? Es tu manera de introducción. Lo primero de lo que quiero hablar, mi punto primero en este mensaje, es que Satanás tienta al hombre con su propia esencia de rebeldía. Vamos a ir un poquito atrás y vamos a ver de dónde nace la rebeldía. ¿De dónde nace la rebeldía? Y Satanás tienta al hombre con su propia rebeldía. Todos sabemos que Satanás fue el primer gran rebelde. Satanás se rebeló a Dios y Satanás se rebeló y al rebelarse influenció, dice la palabra, a ángeles del Señor y se rebelaron. Un rebelde generalmente no se rebela solo, siempre va a tratar de influenciar y de rebelarse juntamente con otros. Y Satanás, en su esencia rebelde, o sea, se rebela contra Dios, y en esa esencia de rebeldía vemos que tienta al hombre. En Génesis capítulo 3 tenemos un relato de la caída del hombre. Pero si vamos a Génesis 1 y 2, estamos viendo, ayer lo veíamos con los jóvenes, el relato de la creación, el relato de cuando Dios crea al hombre y lo crea a imagen y semejanza. Y cuando lo crea en ese momento sin pecado, pero lo crea con la capacidad para tomar decisiones. Una de mis grandes preguntas cuando yo llegué a la vida cristiana fue esa: Señor, ¿por qué nos permitiste decidir? Hubiera sido maravilloso que no nos hubieras permitido decidir, así nunca hubiéramos caído. Y hay un libro muy bueno que se llama Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell, y él decía que esto no hubiera tenido sentido. Nosotros tenemos que poder elegir y necesitamos poder elegir con libertad estar cerca de Dios o no. Es nuestra decisión. Pero el hombre aquí, en este momento, notemos, cuando es creado a imagen y semejanza de Dios, y en ese momento no hay naturaleza pecaminosa porque el hombre no ha pecado. Y vamos a Génesis capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1, Génesis 3 versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. La serpiente aquí está representando a Satanás. Y miren lo que le pregunta la serpiente a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El tentador, el primer gran rebelde, ve esa escena donde Adán y Eva están disfrutando de una comunión perfecta con Dios, donde todo es ideal, el ambiente perfecto, y Satanás interviene. Satanás siempre va a estar estorbando la obra de Dios, es parte de su propósito, de su esencia, estorbar la obra de Dios. Él no podía permitir que ese ambiente ideal, perfecto, existiera. Él se mete para tratar de crear una división entre Dios y el hombre. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Hay algunos estudiosos que dicen que este es el punto de inicio de la caída. Cuando Eva entra a dialogar con Satanás. Cuando Eva entra a considerar, cuando Eva entra a compartir un diálogo, es en el umbral, es allí cuando la tentación toca la puerta, cuando nosotros tenemos que rechazarla inmediatamente, o si no ya va a ser demasiado tarde, cuando entramos en diálogo con la tentación. La tentación no es pecado, la tentación aún está ahí tocando la puerta, la tentación se vuelve pecado cuando abrimos la puerta y la dejamos entrar. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Wow! Dios dijo una cosa y la serpiente dijo otra. Qué triste que Eva hubiese dado más valor a lo que decía la serpiente que a lo que decía Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Qué triste escena. Todo estaba en el huerto, el lugar ideal. Y sin embargo, allí entra en escena el enemigo, Satanás, con su discurso. Y yo pensaba, él no fue tan elocuente. O sea, él no usó un gran discurso, pero fue un discurso tan efectivo. Fue un discurso que logró penetrar en Eva. ¿Y saben cuál fue la esencia del discurso? Cuestionar a Dios. Esa fue la esencia del discurso. ¿Con qué Dios te ha dicho eso? Muy de fondo lo que te está diciendo es, pero Dios te marcó un límite. Luego Dios no es bueno, no te dio todo para que tú seas feliz. Qué extraño que Dios haya dicho que de ese árbol no puedes comer. ¿Por qué? Cuestionó la bondad de Dios, cuestionó las formas de Dios, cuestionó lo que Dios había dicho hasta ese momento. Y al cuestionar lo que Dios había dicho hasta ese momento, estaba cuestionando la bondad de Dios. Y eso es lo que hace el diablo. El diablo hace que los límites que Dios nos ha puesto para nuestra propia protección nos sean molestos, nos fastidien. Y entonces viene este cuestionamiento. ¿De verdad es bueno este límite que Dios me ha puesto? Terminamos viendo, perdiendo la perspectiva de las cosas. Eso es lo que hace el diablo en nuestra mente. Dios te permite hacer muchas cosas, pero el diablo te va a hacer sentir inconforme, insatisfecho con lo que no puedes hacer. Ahí es donde se va a meter. Para que toda la libertad que tienes para hacer todas las cosas buenas no te llene. Te va a enfocar en lo prohibido, justo en el límite, en lo que no puedes hacer. Entonces fíjense que esta fue la esencia de la tentación. Ahora, he insistido mucho en que entiendan que hasta ese momento Adán tenía capacidad de decidir, pero no había naturaleza pecaminosa. Cuando él peca, cuando él come del fruto, en ese momento él entra la naturaleza pecaminosa, él muere espiritualmente, se rompe su comunión con Dios, la comunión perfecta, y viene toda esta, vienen un montón de consecuencias de este pecado, pero una de ellas es que viene sobre el hombre la maldad, la naturaleza caída o pecaminosa, la que se opone a Dios, la que se resiste a Dios. Y esta la tenemos hoy nosotros. Entonces imagínense lo efectivo que fue Satanás en un hombre sin naturaleza pecaminosa. Ahora imagínense lo efectivo que puede ser con el hombre con naturaleza pecaminosa. ¿Me están entendiendo? Ahora nosotros somos más vulnerables a Satanás porque la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Y la naturaleza pecaminosa en nosotros es por esencia rebelde. Por eso yo he titulado este mensaje La rebeldía, un gigante peligroso. Porque necesitamos entender que dentro de esta naturaleza pecaminosa, nosotros tenemos en nuestro propio interior la rebeldía. La tenemos dentro. Por eso no es algo que solamente la tienen los adolescentes o incluso los niños. Estaba leyendo, recordando el material, cuando vino Alma Bermejo como maestra y nos dio el curso para maestros, y hay una lista que sería bueno darle una copia a los maestros, dónde está Vivi en este tiempo, a los padres, y hay una lista de todas las manifestaciones de rebeldía en los niños. Y todas las excusas que buscan los padres para no disciplinar a sus hijos. Porque toda manifestación de rebeldía necesita ser reprendida. Y vamos a estar viendo esto más adelante, porque si la rebeldía que está en tu interior, tú no sabes cómo atacarla, tú vas a ser un rebelde y de pronto ni te has dado cuenta. Y una de estas cosas, por ejemplo, decía que una de las manifestaciones de los niños era, de rebeldía, era tirar cosas. Era hacer mala cara cuando tú le dabas una orden. Era hacerla, pero yo estoy murmurando. Mi papá es horrible. Burlarse. Decía que los niños que se burlaban de sus padres es un acto de rebeldía. Entonces nosotros tenemos esta esencia. Cuidado cuando te estás cuestionando todo. Yo creo que somos inteligentes, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Fuimos la corona de la creación y somos inteligentes. Yo no estoy hablando de ser tontos, pero una cosa es de pronto tener dudas o inquietudes y otra es estar cuestionando. Y a veces Dios nos dice algo y viene esta propia voz interior de nuestra rebeldía. ¿Con qué Dios dice eso? ¿Sí será eso cierto? ¿No será que Dios al final no es tan bueno como parece? Y es esa voz la que termina haciéndonos caer. Cuidado con esa voz. Segundo punto, el corazón que ha sido dominado por la rebeldía no necesitará motivos reales. El corazón que ha sido dominado por la rebeldía no necesitará motivos reales porque él mismo los fabricará y los usará para apoyar su rebeldía. ¿De qué estamos hablando aquí? De que si nosotros no entendemos esta esencia rebelde en nuestro interior, nosotros no vamos a atacarla, sino que vamos a estar dominados constantemente por ella. Vamos a estar respirando esta esencia. Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, cuando conocí a Dios, cuando entregué mi vida a Dios, cuando rendí mi vida al Señor, y yo llegué a la iglesia. Ayer compartí al pastor en la reunión, en el retiro de jóvenes, cómo nos conocimos, cómo fue nuestro primer encuentro y cómo nuestro primer encuentro no fue nada agradable. Si nuestro encuentro no fue nada por ti mismo, tú has sido tu Señor, tu amo, tu dueño, o sea, has vivido y tú has gobernado tu vida. Entonces, llegas a un sitio donde hay unas normas de vida nuevas, diferentes, no las entiendes. Y supongo que muchos de ustedes eran como yo, conocíamos a Dios, pero de pronto lo único que nos sabíamos era el Salmo 91, ¿verdad? Y lo tenías allí como un talismán al lado de tu mesita de noche y eso era conocer a Dios. Entonces conocías a Dios, pero no conocías su carácter. Era un conocer de información mínima, pero no una relación. Y yo recuerdo que será yo, y de pronto hasta te jactas, ¿no? Porque llegas a Dios y a sus formas estás conociendo más de su carácter y en lugar de rendirte y reconocer, no tengo ni idea de nada, no, tú llegas como con tu orgullito y déjame que yo también tengo para enseñarte. Y eso fue lo que percibió mi esposo, porque justamente yo tenía dudas sobre la reencarnación y yo no podía en mi mente en ese momento entender por qué el sacrificio de la obra de la cruz era contraria a la reencarnación. Y yo me acuerdo que yo me acerqué, me llevó Juan Carlos hay que decir que Juan Carlos no me quiso atender, no quiso meterse conmigo, entonces me mandó al pastor para que él me lidiara. Y bueno, él fue muy sabio porque él no entró en debates, él se olió mi orgullo, él se olió mis ganas de ahí entrar en contiendas, tú me dices, pero yo también sé. Entonces, y a mí me dio mucha rabia porque fue un golpe a mi orgullo, él me respondió con la palabra. Pero yo pensaba en eso, cuando llegamos a Dios, ¿por qué sigue existiendo? ¿No se dan cuenta en nosotros esta esencia de rebeldía? Llegas al lugar, entiendes que necesitas a Dios y sin embargo todavía hay, ¿con qué Dios dice eso? Pero a mí no me parece. Sigues con ese cuestionamiento. Y a mí algo que me enseñaron, yo no sé si se los he dicho alguna vez, a mí me enseñaron fue obedece aunque no entiendas. Obedece aunque no entiendas. Claro, eso es peligroso, porque si tú llegas a un sitio que no es seguro, y sé que hay sitios tristemente que no son seguros, si tú llegas a un sitio que no es seguro, es como si tú estuvieses dando un cheque en blanco, ¿no? Como que te rindes y dices, no va a haber prevenciones. No somos tontos. Yo lo que hice fue abandonar mis prevenciones en algún momento porque yo dije, voy a estar en debate constante, voy a estar resistiéndome, no me voy a dejar enseñar. Al final tienes que rendirte y el antídoto fue obedece aunque no entiendas, con el tiempo entenderás. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando llegaron a Dios había muchas cosas que no entendían y que de hecho obedecieron sin entender, pero que con el tiempo entendieron? ¿Verdad que nos pasa? Entonces, cuando llegamos tenemos esta rebeldía, pero el antídoto es obedece, aunque no entiendas, porque con el tiempo entenderás. Tu trabajo no es estar cuestionando. Cuando tú estás cuestionando, entonces estás moviéndote bajo el espíritu de rebeldía. Cuando tú quieres saber, porque quieres ser enseñado en lo correcto, porque entiendes que has estado equivocado, entonces tú estás empezando a moverte en el escenario de someterte a la voluntad de Dios y a sus formas. Vamos a ver algunos casos en la Biblia, por eso digo, la rebeldía tiene muchos matices, y vamos a ver algunos casos en la Biblia de personas que se rebelaron. Y creo que el primero, el más importante fue con el que abrimos, que es Adán y Eva rebelándose en el huerto contra Dios. Dios mismo, ellos se rebelaron primero contra Dios. Y para mí ellos son el reflejo de la gente que no necesita motivos para rebelarse. Porque el ambiente del huerto era ideal, el ambiente del huerto era perfecto. Y sin embargo, allí ellos se rebelan contra Dios. No voy a entrar en detalles porque empezamos en la predicación hablando de ellos. El segundo caso del que quiero hablar es de los líderes del pueblo contra Moisés. Los líderes del pueblo contra Moisés. Una rebelión orquestada por Coré, Datán y Abiram. Coré, Datán y Abiram. Eso lo vemos en Números 16 del 1 al 10. Números 16 del 1 al 10. Y vemos que estos líderes, ellos eran líderes, eran de los levitas, Coré, y ellos entran en rebeldía, pero terminan arrastrando a parte del pueblo, terminan arrastrando a otros líderes. Y me gustaría que cuando estuvieran en su casa tomaran tiempo para leer Números 16. Es una historia muy interesante. Y no puedo entrar en detalles para contarla toda, pero siempre la raíz, siempre la rebeldía, quiero que en esto pongan mucha atención, siempre la rebeldía va asociada a otras cosas. Es como la pólvora, ¿saben? La pólvora en sí misma de pronto no va a explotar, necesita algo que la active. La rebeldía está ahí, pero tiene que haber algo como que la estimule. En el caso de estos líderes, la rebeldía de ellos estuvo motivada por la ambición y los celos que sentían hacia Moisés. Lo interesante aquí es que ellos eran líderes entre el pueblo, ellos eran príncipes entre el pueblo, ellos tenían un lugar de honor y de privilegio entre el pueblo, sin embargo no les era suficiente. Ellos querían lo que tenía Moisés, ellos querían el lugar que tenía Moisés. ¿Y cuántas veces el problema está en el lugar que queremos ocupar? Porque para muchos el lugar es lo que importa. Para muchos no importa si Dios te puso o no te puso, porque no entienden el carácter de Dios. Lo que te importa es el lugar, lo que representa el lugar, el valor que tiene el lugar. Hay honra y dignidad en el lugar. Pero pensar así es perder la perspectiva de lo que significa el lugar para Dios. El lugar para Dios es responsabilidad. Cuando Dios te pone en algo como líder, no es para que te enorgullezcas y te sientas mejor que los demás. Es para que asumas responsabilidad. Es para que tengas su corazón, para que puedas ejecutar sus propósitos. Y te pone en un lugar de influencia donde tú puedes ser su influencia a otros. Ese es el propósito de tener un lugar. Ese es el propósito de ser levantados. Por eso todo líder que tiene el corazón correcto sabe que tiene una gran responsabilidad y que fue puesto allí porque fue fiel en lo poco. Entonces Dios le dio un lugar de honra, pero de responsabilidad. Ellos no entendieron esto y ellos se rebelaron porque ellos querían tener lo que Moisés tenía. Por alguna razón sentían que lo que ellos tenían no era suficiente. Querían lo que Moisés tenía. Y yo me acuerdo que nosotros hemos tenido casos en la iglesia hace muchos años de personas que se rebelaron. Y alguna vez pensaba, el ministerio es una cosa tan difícil, tan complicada. El ministerio es como ser padre. Llevas a los hijos dentro, se porten bien, se porten mal, estén cerca, estén lejos, los llevas dentro, están metidos dentro de ti. El ministerio, quiero decirte, ni siquiera compensa los sufrimientos, porque sufres cuando amas. Y lo que quiere hacer el diablo es dañar el corazón de los siervos para que en lugar de amar y tener el corazón de Jesús, odien. Y entonces ya no están siendo sus siervos. Ser pastor, ser líder, no es tener el mejor lugar, no es tener el mejor plato de comida. Es también sufrir la traición, es también sufrir los ataques, es también sufrir las críticas. Es estar solo muchas veces. Yo personalmente creo que Moisés soportó una carga muy fuerte. Creo que Moisés sufrió mucho. Cuando yo leo la historia de Moisés, yo le pido a Dios que algún día me explique. No sé si cuando ya llegue al cielo querrá que me explique, pero a mí personalmente me parece tan doloroso que Moisés no hubiera podido entrar a la tierra prometida. Es una advertencia para mi propia vida, pero es algo que me parte el corazón. Cada vez que llego a ese relato, me duele el corazón. Pero bueno, hay quienes dicen que aunque él no entró a la tierra prometida, ¿se acuerdan en el monte de la transfiguración? Cuando estuvo allí y pudo ver al Mesías prometido. Y algunos dicen que esa fue su premio, estar allí en el monte de la transfiguración, al lado del Señor Jesús. Bueno, sigamos. La otra rebelión que tenemos es la de Absalón. Absalón se rebeló contra David, su padre. Su padre era el rey, esto lo vemos en 2 de Samuel 15. En 2 de Samuel 15 tenemos todo este relato y la raíz de la rebelión de Absalón nace en una herida. Absalón se sintió traicionado por su padre David. En 2 de Samuel 13, en 2 de Samuel 13 encontramos el relato de Amnón enamorado de su media hermana Tamar. Y Tamar era hermana de padre y madre de Absalón. Y sabemos por la historia que Amnón se encaprichó de Tamar y la violó. Y después de que la violó, dice la palabra que la aborreció. Y entonces David se entera de todo esto, pero David no disciplinó en ese momento a su hijo como debía haberlo hecho. Allí falló David como rey. Aunque todo lo que le pasó a David para mí es el resultado de la palabra que Dios dijo sobre su casa cuando él cometió el pecado de Urías Heteo. ¿Se acuerdan, Betsabé? ¿Ok? Hubo esta palabra, nunca habría paz en su casa. Y entonces Absalón se llena de dolor y de resentimiento porque su padre no juzga a su hermano. Y es este dolor el que termina trayendo esta gran rebelión. Y Absalón empieza a tramar toda esta rebelión. Absalón para mí representa al usurpador, aquel que astutamente socava la autoridad del líder principal hasta que la va ocupando. Él se empieza a mostrar como un mejor postor y al final termina atrayendo al pueblo hacia su corazón. Y cuando leemos la historia, al final Absalón muere, David, por amor a su hijo, entrega el trono, se va. Al final Absalón muere. ¿Pero dónde nace todo esto? En un corazón herido. A veces la rebeldía es el resultado o hace el clic con un corazón herido. Quizá tú eres, cuando yo estoy predicando esto, tú dices, yo he sido rebelde por esencia. Miren, a veces me acerco a personas y el Espíritu Santo me dice, rebeldía. Yo no lo digo, o sea, no es algo para juzgar, pero es evidente que hay algo que mueve allí muy fuerte. Y a veces nos como que esa rebeldía se potencia cuando hemos tenido padres autoritarios, cuando hemos tenido profesores autoritarios, cuando hemos tenido malos modelos de autoridad o cuando la autoridad nos dañó a nosotros y entonces terminamos siendo rebeldes. Termina siendo potenciada nuestra rebeldía. Por eso es tan importante que nuestro corazón sea un corazón sano. Un corazón sano. El siguiente ejemplo es el de Judas siendo rebelde, en este caso contra el Señor Jesús. Para mí el acto de Judas entregar al Señor Jesús aun que era su misión, lo digo entre comillas, fue un acto contra el reino de Dios. Fue un acto contra las formas de Dios. Esto lo encontramos en Lucas 22:3. Dice la palabra que Satanás entró en el corazón de Judas y que decidió entregar al Señor Jesús a los religiosos. Y Judas representa a aquel que se rebela porque no entiende los planes de Dios. ¿Se acuerdan? Y lo hemos estudiado muchas veces, que el gran problema de Judas es que él era de los judíos que no veían al Señor Jesús o al libertador, como al Salvador, como sufriente. No podían ver al Mesías sufriente. Ellos tenían la idea del Mesías libertador de la esclavitud del Imperio Romano. Entonces, Judas no entendió. Y como no entendió, entonces terminó entregando al Señor Jesús, vendiendo al Señor Jesús. Y Judas representa a todos aquellos que no entienden. Y entonces, como no entienden el modelo de Dios, el modelo divino, el reino de Dios, se rebelan. Cuando no encuentran a un pastor o a un líder que predique lo que ellos entienden que debe ser el reino de Dios, entonces no se someten. Y finalmente quiero hablar de el caso de Ananías y Zafira. Pero antes de entrar en el tema de Ananías y Zafira, me acordé de algo. Y es que estuvimos orando mucho por Pedro y Kate. Y que ahora tenemos tres Pedros en la iglesia, entonces. Estamos mirando cómo los llamamos a cada uno. Vamos a decirle Pedro el de Cate, para que me entiendan. Y hace mucho tiempo estuvimos orando por ellos, por su trabajo, por su... Ellos tenían que tomar la decisión, ellos vivían en Benidorm, si venían a vivir aquí a Alicante. Y entonces estuvimos buscando piso y tal. Y recuerdo que salió un piso hace más o menos unas 3 semanas, ¿no? Por ahí. Un piso que incluso era cerca de nuestra casa. Y el piso estaba muy bien, muy bien, muy bonito. Creo que eran 3 habitaciones. El pastor fue con ellos a verlo y todo parecía muy bien. Y de pronto El pastor estaba, yo no sé si el pastor estaba más ilusionado que ustedes, pero llegó súper feliz. Ese piso está muy bien, ojalá lo puedan tomar. Pero resulta, no les pedían, creo que no les pedían fianza, o era la mitad, entonces iba a salir más económico, porque saben que ahora mudarse es fianza, depósito y el mes de alquiler. Y resulta que cuando él dice sí, porque se estaba consiguiendo el dinero, y cuando dice sí, pues le dicen que tiene que tener contrato de alquiler, contrato de trabajo para darle el piso. Y él estaba a punto de firmar un contrato, porque otro de los milagros que hizo Dios es que le salió trabajo. Y hay otro milagro mayor, porque en el trabajo le van a dar papeles. O sea, aquí estaba la cosa redonda. Pero el punto es que le dicen que no, porque él no tiene contrato de trabajo. No le dan el piso, exacto. Y en ese momento, todos podemos pensar, cuando no entendemos a Dios, todos podemos pensar, oh, Señor, pero si todo lo que hemos orado, todo lo que hemos confiado, pero ¿por qué dices que no, Señor? Es que de verdad, no, Señor, no, es que no te entiendo, Señor. Es que estas formas que tú tienes, no, ese es el piso, y te encabezonas, y te encabezonas, y te encabezonas. Pues resulta que la semana pasada, sí, más o menos, hubo un piso que era del abuelito de Vicent. El piso estuvo, por alguna razón, estuvo desocupado durante mucho tiempo y toman la decisión de alquilarlo justo ahora. Y el piso se lo entregaron sin fianza, sin depósito y vale mensualmente 200 euros con opción a compra. Entonces, tú dices, cuando tú no entiendes cómo trabaja Dios, ¿qué pasa? Ah, Dios no me da. Pero si tú entiendes cómo trabaja Dios, tú dices, yo confío en Dios porque Él tendrá algo. Entonces, por eso es tan importante que tengamos cuidado y realmente nos sometamos a la manera de Dios. Ahora sí, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, y esto lo encontramos en Hechos 5, versículos 1 al 11, Hechos 5, versículos 1 al 11. Sabemos por la historia que en aquel tiempo los discípulos vendían sus casas. Había un nivel de amor, de unidad en la iglesia de aquel entonces. Dile a la persona que tienes al lado, Dios te está hablando. Y entonces, las personas en aquel entonces vendían lo que tenían y lo llevaban a los pies de los discípulos. Y entonces, en ese tiempo había mucha obra social. En aquel tiempo se trabajaba mucho la necesidad de las personas. Y entonces esta pareja decide que ellos no van a dar toda todo el dinero que han obtenido por la venta de su propiedad, sino que van a dar solo una parte. Hasta ahí está bien, porque pues es su dinero, tú tienes derecho, las cosas que Dios nos pide, el diezmo, la ofrenda, los pactos, lo que sea, tú eres libre de decir sí o no. O sea, tú no estás obligado a nada, pero tú en este caso vas a ver la respuesta de Dios, yo creo que conforme a lo que uno entiende de la palabra de Dios. Entonces ellos decidieron que no iban a darlo todo, pero el problema estuvo en que ellos decidieron que se iban a guardar una parte e iban a mentir. Entonces fíjense que en ese momento la visión de la iglesia primitiva es esta, es la dirección del Espíritu Santo para ese tiempo específico de la historia de la iglesia. Y ellos deciden que no van a caminar en esa dirección, sino que van a caminar en otra dirección. Y entonces deciden mentir. Y Pedro les dice, has mentido al Espíritu Santo. Y Ananías y Zafira representa a todos aquellos que tienen rebeldía pasiva. Son aquellos que no dicen abiertamente, no estoy de acuerdo, no lo haré, pero en lo privado van a su casa y lo hacen a su manera. ¿Están entendiendo? Son aquellos que dicen, no, no, no, yo seré rebelde en lo privado. ¿Pero qué pasa en lo privado? No hay escenarios privados para Dios. Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Y le dice Pedro, has mentido al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo te ha visto, no has entendido que Él es una persona que estaba morando en tu interior, que lo tenías adentro y a Él mismo mentiste. Y es peligrosísimo cuando permitimos estas áreas de rebeldía en nuestra vida, cuando la rebeldía es una rebeldía solapada. Es peligrosísimo. Hay una historia de un niño, la he compartido alguna vez, de un niño, el niño está atrás y el papá va adelante. Y entonces el niño tiene que ponerse el cinturón de seguridad. Y entonces van a arrancar y el papá ve por el espejo que el niño no tiene el cinturón puesto. Y está ahí dando vueltas y jugando y subiéndose y bajándose. Saben que eso es ilegal, ¿no? Además pone en peligro la vida de los hijos. Y entonces el padre le dice, ponte el cinturón. Y el niño, toma el pelo un poco. Y el padre vuelve y le dice, ponte el cinturón. Y sigue tomando el pelo hasta que finalmente a la tercera se pone el cinturón. Y entonces el padre mira al hijo por el espejo y le dice, muy bien, hijo. Y le dice, ¿sabes, papá? Tú ves que me he puesto el cinturón, pero en mi mente no me lo he puesto. Esa es la rebeldía pasiva. Aparentas que lo estás haciendo, pero en lo secreto, en lo privado, estás siendo complaciente con la rebeldía. Vamos rápidamente al punto final. La rebeldía se hace fuerte. Miren, a lo que quiero llevarles es que, aunque somos vulnerables a la rebeldía, nosotros podemos decidir si caemos en ella o no. Porque hay un poder mayor operando en nosotros. ¿Cuál es? El poder de Dios. La naturaleza de Dios está en nosotros y es más fuerte que la naturaleza pecaminosa si la estimulamos más que la naturaleza pecaminosa. Alguna vez estuvimos haciendo unos estudios bíblicos sobre estos temas y hablábamos de las dos naturalezas. La caída, que es la que tenemos por herencia de Adán, y la nueva, que es la que tenemos por herencia de Cristo cuando la recibimos en nuestro corazón. Pero ¿cuál es la que es más fuerte? Pues la que más estimulas. Entonces nosotros necesitamos entender que todas estas cosas son gigantes interiores que no podemos permitir, no podemos ser complacientes. Miren, no sean complacientes con lo que está mal en tu vida. No seas complaciente. ¿Me entiendes lo que es ser complaciente? Cuidado cuando eres complaciente con las cosas que están mal en otros. No estoy hablando de juicio, por favor. Pero estoy hablando, mi marido ayer decía que él me amaba con todo su corazón, que yo no era perfecta y empezó a hablar de un montón de cosas lindas. Y entonces decía, y mi esposa, amo que me riña. ¿Dijiste eso? Muy bien. Bueno, todo matrimonio nos reñimos un poquito mutuamente, ¿verdad? Cuando hay algo que yo pienso que mi esposo no hace bien, que de pronto, como le dije alguna vez, que también creo que lo he compartido, alguna vez le dije, es que tú eres muy fuerte con Nicolás. ¿Se acuerdan que lo conté? Es que tú eres, eso sí, ajá. Es que tú eres muy fuerte con Nicolás. A veces me gustaría que le hablaras, no sé, más suave, porque ¿qué tal que hiera su corazón? Entonces él se compungió, digo, ay sí, claro, de verdad, no me doy cuenta, es que a veces hay que resolver problemas y simplemente le hablo. Y entonces voy yo, coincidimos, ¿no? Y entonces le digo yo, Nico, ven, Nico, es que le estoy... Ve a la persona de frente y díselo, esto está mal. Entonces la rebeldía se hace fuerte cuando, y voy a mencionar rápidamente varias cosas en las cuales... espacios en los cuales se va a hacer fuerte la rebeldía en ti, ¿vale? La rebeldía se hace fuerte en ti, primero, cuando no reconoces que la tienes dentro. Dile a la persona que tienes al lado, yo soy rebelde. Lo primero que necesitamos reconocer es que tú y yo Tú y yo tenemos esta esencia de rebeldía. La tenemos, es una realidad. No podemos negar lo que es una realidad. De hecho, lo dice la Biblia. No me lo estoy inventando yo aquí para ofenderlos, no. Ahora, si alguien se ofendió, examine su corazón. Porque créanme que uno se siente ofendido cuando Dios se mete contigo. Cuando tú no reconoces que tienes la rebeldía en tu interior, entonces la rebeldía se puede hacer fuerte. Porque, ¿saben cuál es el gran secreto de los enemigos? Que no los detectes. Si tú no detectas al enemigo, no vas a poder atacarlo, ¿sí o no? ¿Por qué son tan efectivas las emboscadas? Porque nadie sospecha que hay un enemigo. Cuidado. Y esto lo vemos en primera de Samuel, perdón, eso lo vamos a dejar allí. Segundo, no lo ves como un pecado. Quiero decirte que la rebeldía es un pecado. Dile al que tienes al lado, la rebeldía es un pecado. La rebeldía no es una debilidad, ojo, la rebeldía no es una debilidad. La rebeldía no es un derecho, como los adolescentes. Es que parte de la adolescencia es la rebeldía y estamos orgullosos. No. No, la rebeldía es un pecado. La Biblia dice en 1 Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y estamos hablando de adivinación, espíritus de adivinación, estamos hablando espiritualmente con reino de Satanás, puro y directo. Porque en el espíritu de adivinación lo que mueven son demonios. Y miren cómo compara el pecado de rebeldía con el pecado de adivinación. Porque ¿quién fue el primer rebelde? Satanás. Entonces cuando tú te estás moviendo en rebeldía, tú te estás moviendo en un terreno espiritual tan delicado como la adivinación. Pero moralmente nosotros tendemos a ver unos pecados más graves que otros. No es lo mismo mentir que asesinar, pero ojo, aquí nos están diciendo, y tú puedes decir hoy, como cristiano, no, yo nunca iría a que me lean las cartas, no, eso es satánico, ¿verdad? O nunca iría a consultar a un brujo, no, eso es satánico. Pero ¿y entonces por qué permites la rebeldía? ¿Por qué te mueves en rebeldía? Porque no la estás viendo como realmente es, un pecado gravísimo, gravísimo. La esencia y el carácter mismo de Satanás es la rebeldía. Tercero, la rebeldía se hace fuerte en ti cuando no sabes que un rebelde es un títere de Satanás para obstaculizar su obra. Un rebelde es un títere de Satanás, un mandao. Un rebelde, y lo vamos a ver, un rebelde generalmente suele ser en una iglesia como el caballo de Troya, lo tienes dentro. Pensamos que los enemigos están fuera, allí están los satánicos orando contra nosotros, lanzándonos conjuros y maldiciones, ellos están fuera. Pero la rebeldía es un problema, ojo, no estoy atacando a nadie, estoy atacando la rebeldía. La rebeldía, la persona que practica la rebeldía es un títere de Satanás, porque ¿cuál es el mover espiritual de la rebeldía? Vamos al huerto otra vez. ¿Qué fue lo que hizo Satanás en ese momento? Obstaculizar la obra de Dios. Siempre la rebeldía estará enfocada en obstaculizar la obra de Dios. Es un ataque directo contra la autoridad de Dios y contra lo que Él ha delegado, contra sus formas. Un títere. Dile al que tienes al lado, yo no voy a ser un títere. Yo soy más inteligente que eso. Quiero que los jóvenes se lo digan, por favor. Venga, otra vez, ustedes pueden. Díselo al que tienes al lado. Yo no voy a ser un títere. Yo soy más inteligente que eso. Muy bien. Todos hemos escuchado, Padres, ustedes han escuchado. O sea que la rebeldía se hace fuerte cuando la alimentas en tu vida. ¿Tú sabías que tú puedes alimentar la rebeldía? Aquí no se usa mucho, ¿no? Pero yo he visto esta idea de engordar el pavo. ¿Sí? ¿Verdad? Engordamos el pavo para comérnoslo el 24 o el 31. O el cerdo, exactamente. En algunos casos engorda el cerdo para comérselo, para que tenga más carnecita. La rebeldía es algo que tú puedes alimentar. ¿Cómo se alimenta la rebeldía? La rebeldía la alimentas a través de tus pensamientos y la afirmas a través de tus palabras y la fortaleces a través de tus acciones. Tito 1:16 está hablando de los que dicen ser y no son. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Si somos espirituales, tú deberías detectar un pensamiento rebelde a leguas. Lo deberías identificar. ¿Cuántos de ustedes son buenos en olores? ¿Verdad que uno detecta un olor? Y es muy fácil. La rebeldía, el espiritual debería poder identificar la rebeldía de su corazón. Uy, este pensamiento, esto suena raro, está turbio. No, decido no ir en esa dirección. Isaías 65:2 dice, extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. En pos de sus pensamientos. ¿Y cómo lo llama el Señor? Pueblo rebelde que anda en pos de sus caminos. ¿Cuáles son esos caminos rebeldes? ¿Dónde empieza el camino del rebelde? En su pensamiento. En lo que habla. Y finalmente, la rebeldía se hace fuerte cuando te mueves en ambientes tóxicos. ¿Sabes qué es un ambiente tóxico? ¿Sabes qué es un ambiente tóxico? Tienes que aprender a identificar cuáles son tus ambientes tóxicos. Amistades. A veces hay amistades tóxicas para tu vida. Pero no. Ay, no, es que ser espiritual es que yo tengo que compartir con esa persona. Eso es ser tonto, perdóname. Porque el espiritual se mete donde sabe que puede mantenerse. El espiritual se mete donde sabe que puede influenciar. No se mete donde sabe que va a ser influenciado. No se mete si sabe que no está todo lo bien que debería estar. Ambientes tóxicos. Ambientes tóxicos. ¿Estás asociando en tu mente ambientes tóxicos en tu vida? Personas que te dicen cosas contra Dios. Personas que te dicen cosas contra la iglesia. Contra el modelo de la iglesia, contra los pastores, los líderes. Ambientes tóxicos. Compañeros que estás escuchando todo el día las cosas que hacen y que sus papás no se enteran. Ambientes tóxicos. Yo creo que hasta programas, películas, canciones. Hace muchos años había una serie de Rebeldes, creo que se llamaba. Y yo le dije, nosotros aquí fuimos contra esa serie, porque los padres saben, a veces los padres son tan ingenuos, ponen a sus hijos frente a la tele y dejan que coman y coman y coman de un montón de porquerías que están echando por la televisión. Tú no cogerías y prepararías un plato de comida con cosas de la basura y se la pondrías a tus hijos. Y sin embargo, no hay el entendimiento para saber qué pueden ver tus hijos en televisión. Les perjudica más lo que entra por sus ojos, a su mente, que incluso lo que comen. Porque el Señor Jesús dijo que lo que comemos va a la letrina. Pero lo que entra por nuestros ojos, lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón, al final es lo que haremos. Nosotros fuimos muy radicales con esas cosas, con nuestros hijos desde pequeños. Incluso, o sea, nosotros nos cuidamos. No, es que somos mayores, lo hemos dicho mucho. No, es que somos mayores y ahora podemos ver una escena fuerte. Yo no quiero ver ningún otro hombre, ni mi esposo quiere ver ninguna otra mujer, ni yo quiero que él vea ninguna otra mujer, ni él quiere que yo vea ningún otro hombre. O sea, no, perdóname, no. Entonces, ¿por qué nuestros hijos pueden ver temas fuertes? Miren, por ejemplo, esta serie que a mí me gusta mucho, y yo lo he dicho, me gustan las series policíacas. Y me encantaba Castle, ¿te acuerdas al principio? Y de pronto se empezó con una cosa ahí toda vulgar, un tonteo y unas cosas ahí, y le dije a mis hijos, esto no se puede ver. Es buenísima, en muchos capítulos salen, o sea, pero si de vez en cuando nos meten una píldora de alguna aberración, alguna cosa puerca, ¿qué necesidad tenemos de exponernos a esas cosas? Ambientes tóxicos. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos compartiendo? Incluso en la propia iglesia. En la propia iglesia, ¿saben? Nos categorizamos en la propia iglesia. ¿Cuál es tu nivel de espiritualidad? Nivel 3, tú vas a buscar personas espirituales nivel 3. Si tu nivel espiritual es nivel 1, vas a buscar personas espirituales nivel 1. Si tú quieres ser un espiritual nivel 7, vas a buscar nivel 7. Nos buscamos entre nosotros. Y a veces esas relaciones nos mantienen. ¿Me están entendiendo? Ambientes tóxicos. Deberías identificar, incluso en la iglesia, cuáles son los ambientes tóxicos. Esas personas que están todo el tiempo criticando, juzgando, murmurando, cuestionando. Y yo lo he dicho muchas veces, cuando es la forma, es lo que hay de fondo, ¿sabes? Porque problemas hay siempre. Problemas siempre va a haber. La perfección es de Dios. No, no, aquí no es ninguna, no voy a decir nada nuevo, no hay pastores perfectos. No sé si lo estás descubriendo, ya lo sabías. No hay madres perfectas, aunque quieras ser la mejor mamá, no hay padres perfectos. No hay iglesias perfectas porque tú estás en ella y tú eres imperfecto. Pero el problema es cuando tú estás viendo el problema. Estás viendo el problema y en lugar de sentirte parte de la iglesia, tú estás ajeno y tú criticas el problema. ¿Me están entendiendo la diferencia? No es lo mismo cuando tú ves esa pared y tú dices, uy, le falta hacerle tal cosa, a cuando tú estás criticando esa pared, pero qué trabajo que han hecho, pero podrían haber hecho algo mejor. Y a veces tenemos esto en nuestro corazón. Que entre otras cosas ha quedado muy bien la pared, muchas gracias a los que han trabajado. Es un ejemplo simplemente que me ayuda a que podamos identificar. Cuidado cuando estás escuchando a alguien rebelde con el veneno y entras a, ¿saben? Como a jugar. Cuidado, porque entonces estás siendo cómplice. La rebeldía puede curarse. Yo creo eso. La palabra dice en Jeremías 3:22, vamos a ponernos de pie y vamos a leer juntos. Jeremías 3:22. ¿Tienes tu Biblia? Dice la palabra, convertíos hijos rebeldes, ¿y qué? Y sanaré otra vez, ¿y qué? Y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Yo quiero decirte, eres afortunado de llamar a Dios Padre. Quiero decirte que en todo hogar hay límites. Los límites son buenos, aunque no los entiendas. Los límites te protegen, los límites te dan seguridad. Estudios han demostrado que cuando los niños no crecen con límites, cuando hay padres complacientes, son hijos inseguros, inconstantes, que nunca van a conquistar cosas. Y Dios nuestro Padre sabe bien cómo quiere que sea tu vida, cómo quiere que sea la mía. Dios nuestro Padre sabe qué es lo mejor para ti y para mí. Y quizá no has sido consciente de esta rebeldía que llevas en tu interior. y quizá has dejado que estos pensamientos que son parte de tu esencia caída vengan constantemente a cuestionar a Dios y sus métodos y sus formas. Y te parece normal estar cuestionando todo el tiempo con que Dios dice esto. Te susurra al oído Satanás y no logras identificar que es él arrastrándote a su terreno, alimentando la rebeldía que ya está en ti, estimulándola para que sea algo que te inutilice, que te haga infructífero, que te haga peligroso para ti, para tu casa, para tu iglesia. Cierra tus ojos allí donde estás. Hoy yo sé que el velo espiritual para algunos aquí en este lugar ha caído. Quizá no has entendido la gravedad de este pecado. Quizá no has entendido hasta el día de hoy lo delicado y lo serio que es la rebeldía. Y allí donde tú estás, yo te invito a que tú en esta hora hagas una oración de arrepentimiento. Y lo primero que debes hacer es ser honesto con Dios y honesto contigo mismo. Sabes, yo creo que hay cosas que no has rendido en tu vida por tu rebeldía. Argumentos que se han posicionado en tu mente y son argumentos de rebeldía. No lo voy a hacer. No, así no. Cuando yo quiera, cuando yo me apetezca, cuando a mí me guste, cuando yo me sienta listo. ¿Cuáles son tus no a Dios? Escarba y vas a encontrar que hay un argumento de rebeldía. Puede haber algo alrededor: miedo, incertidumbre, dolor. Falta de comprensión espiritual. Pero al final es rebeldía. Algo se une a ella y la hace fuerte para que esos argumentos se mantengan en ti. Señor, límpianos de toda maldad. Señor, venimos, como dice tu palabra, a tu presencia, Señor, para que tú nos sanes. Hoy venimos para convertirnos de nuestra rebeldía, Señor, y que tú nos sanes. Hoy venimos para convertirnos de nuestra rebeldía y que tú nos sanes, Dios. Y que tú nos sanes, Dios. Oh, Señor, hoy entendemos nuestra condición. Hoy tú nos has hablado claro sobre nuestra condición. Señor, hoy has hablado a aquellos que no han identificado la rebeldía en sus vidas como un enemigo interno. Hoy has hablado a aquellos que no han reconocido la rebeldía como un pecado. Hoy has hablado a aquellos, Señor, que han estado moviéndose en ambientes tóxicos. Hoy has hablado, Señor, incluso a los espirituales, para que se cuiden y se guarden de cualquier área sutil de rebeldía en sus vidas. Y desde el lugar donde nos encontramos, Dios, hoy nos convertimos de nuestros caminos de rebeldía y nos posicionamos espiritualmente en voluntad. Tomamos la decisión de caminar en sometimiento y sujeción a tus formas, Dios. A tus formas, Dios. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Tú eres nuestra autoridad. Reconocer tu señorío sobre nosotros es reconocer que anhelamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Reconocemos el señorío de Jesucristo sobre nuestra iglesia. Reconocemos el señorío de Cristo sobre nuestras familias. Reconocemos el señorío de Cristo sobre nuestros trabajos. Señor, queremos estar al punto, llegar al punto de realmente rendirnos y estar dispuestos a caminar bajo las reglas de la casa del Padre. No por temor al castigo, sino porque encontramos deleite y disfrute en caminar bajo tu gobierno. Perdónanos cuando no hemos entendido los límites que nos has marcado y nos los hemos saltado. Perdónanos cuando no hemos entendido la bondad con la que tú planeas nuestras vidas y todos los sueños que tienes con nosotros.